yo creo que es obvio y es, decir, claro para todo el país. Más bien, de alguna manera, ha sido criticada la Mesa de la Unidad y la oposición por acatar los resultados en todos los procesos electorales a los que ha acudido. Es decir, siempre hay unos pequeños grupos que más bien hacen un llamado a decir, bueno, ¿será que estamos en presencia de que en la MUD de factores que son colaboracionistas porque se están aceptando los resultados? Pues bueno, yo creo que eso ha sido obvio, se han acatado los resultados, se han respetado los resultados, al margen además de que muchas de esas acciones y decisiones políticas, es decir, violan el Estado de Derecho, violan la Constitución, es decir, decisiones como las destituciones, por ejemplo, de miembros de la Asamblea Nacional, son acatadas por la Mesa de la Unidad y sus representantes, es decir, no solamente en materia electoral, sino en el día a día del acontecer político, administrativo del país.